Alejandro Monzo, presidente del sindicato docente de la Universidad Austral de Chile. A todos los radioescuchas que tienen que estar informados de lo que está ocurriendo en la región. Como lo menciona mi amigo Cristian, el sindicato número uno comenzó desde ayer con una toma de la universidad y en este momento la Universidad Austral de Chile está tomada. Estos son el sindicato número uno nacional de funcionarios. Y nosotros que ya llevamos una huelga desde el 19 de julio, tuvimos una semana en huelga, cuatro días hábiles y sábado y domingo, que también se cuenta como huelga. Y hubo un receso y se retomó la huelga hoy día, el lunes. De hecho, el lunes tuvimos una reunión con con la mesa negociadora de la universidad, en la cual solicitamos que nos entregaran algo más real de lo que ellos han hecho, que en este minuto, ¿no es cierto? Hasta este minuto, la postura de la Universidad Austral de Chile es congelar los sueldos de los docentes y de sus funcionarios hasta el año 2024, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que todo el mundo está viendo cómo la inflación sube y sube las cosas, ¿no es cierto?, el pan de 500 pesos lo estamos pagando 2.500 pesos el kilo, y la universidad piensa que, bueno, comerán menos pan los docentes, o los niños comerán un pan al día, o tendremos que cambiar la dieta y tomar desayuno solamente y cena. Entonces, ante eso, el sindicato docente no tiene otra opción que seguir en movilización y agudizar el problema. Y en este minuto, ¿no es cierto?, no solamente la universidad está congelando los sueldos de los docentes y de sus funcionarios, sino que además a todos los que estuvimos en huelga la semana del 19 al 22, 23, creo, nos descontaron todos los días de sueldo. Ahora, desde el punto de vista legal, la universidad tiene la facultad de hacer eso, pero desde el punto de vista humano y ético, no lo tiene. Hoy día estamos en un proceso de incertidumbre financiera nacional influenciada por las cosas que están ocurriendo en el exterior del país. Tenemos una guerra en Europa, en Ucrania y Rusia, que está poniendo en peligro una hambruna que va a venir, yo me imagino, que en un par de años más. Pero para eso la universidad le da lo mismo, o sea que los profesores, bueno, comerán menos pan. Por lo tanto, la movilización, como estoy diciendo, se va a agudizar. Don Sandor, disculpe que lo interrumpa, mire, si me puede comentar, ¿cuáles son los petitorios de ustedes como sindicato de docentes de la Universidad Austral de Chile? Si nos puede comentar un poquitito para deponer esta huelga, y si han conversado con personal el rector o alguien de la universidad para poder resolver esto. Mire, ¿cómo se llama? Nosotros tenemos una negociación reglada, que se llama reglada por la inspección del trabajo. En ella, ¿no es cierto?, se forman dos comisiones, una de parte del empleador y otra de parte del sindicato. Y esta, entonces, nosotros presentamos una propuesta de contrato colectivo ya hace varios meses. Y la universidad respondió a todo lo que nosotros solicitamos: no, no, no, no, no, no, no, no aprueba, no aprueba, no aprueba. Era copy-paste, copy-paste, copy-paste. No aprueba, no aprueba, no aprueba. Tuvimos un periodo de negociación de varios días. Tuvimos que pelear, por ejemplo, por cosas que tenían que ver con paridad de género, con brecha salarial entre los hombres y las mujeres, que tampoco la universidad quería hacer nada, y donde no ni siquiera aparecía en el discurso de la comisión de la universidad, era el hecho de mejorar los salarios de los docentes. Un docente de la Universidad Austral de Chile gana un 20% menos que cualquier otro profesor del mismo nivel, con la misma carga académica, de otra universidad de la región. Somos los más mal pagados. Y un 20%. Entonces, eso, nada. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, todas las empresas hacen un reajuste al final de año que tiene que ver un poco con el incremento de la UF. Nosotros lo teníamos, ellos lo eliminaron. O sea que tampoco quiere que tengamos reajuste de UF a final de año. Y eso también lo quieren congelar. Nosotros teníamos derechos de ¿cómo se llama?, para cuando nos jubiláramos o nos retirásemos de la universidad, que la universidad honrara los años de servicio, porque la indemnización, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la ley laboral, son 11 años nomás, son 11 meses, te pagan y listo, aunque has trabajado 40. Entonces nosotros teníamos en el contrato colectivo anterior ganado el hecho de que se pagaba un mes por cada 3 años de que pasaban los 11 años de servicio continuo. Tampoco lo subieron. Entonces, la universidad se negó en el contrato colectivo a responder a toda y cada una de las cláusulas en las cuales nosotros buscábamos una mejora de laboral. A cada una. Don Sandor, y eso es lo que estamos peleando. Sí, don Sandor, me imagino con esta movilización de los docentes y los trabajadores se deben interrumpir las clases de todos los estudiantes de toda la región del Río y de otras regiones que asisten a esta universidad, de la Universidad de la Universidad Central. Sí, exactamente. Perfecto, también tengo entendido, don Sandor, que este día miércoles ustedes van a realizar una marcha por el centro de la ciudad de Valdivia. Sí, nosotros no solamente una marcha, sino que como está la universidad en este minuto en toma por el sindicato número uno, mañana tenemos una reunión, una asamblea de trabajo a las 9 de la mañana y a las 11 vamos en sintonía con el sindicato número uno nacional de funcionarios y el sindicato docente a marchar por toda la ciudad de Valdivia. Esto también está ocurriendo en Puerto Montt y en Coyhaique. Perfecto, don Samir. ¿Usted cuándo fue la última vez? ¿Se han sentado a la mesa a conversar con...? La última vez que estuvimos conversando con la universidad a pedido del sindicato, no de la universidad. Nosotros pedimos que conversen con nosotros. Nosotros estamos pidiendo, nosotros queremos resolver el problema, no a ellos. Por ellos que sigan en huelga porque le vamos a seguir descontando su sueldo. Esa es la postura de la universidad hoy día. Entonces, nosotros estamos insistiendo reunirnos con ellos. La última reunión la solicité yo a rectoría. Y esa fue la reunión que tuvimos el lunes, y ahí le pedimos que nos dieran una respuesta, nos mandaron la respuesta anoche. Un papel en blanco, sin timbre, ninguna firma, nadie firmando lo que estaba proponiendo. O sea, un ninguneo de la universidad hacia sus docentes que no tiene precedente en la historia de los 70 y tantos años que tiene esta Casa de Estudios Superior. Perfecto, don Samir, presidente del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Estaremos en contacto nuevamente en el transcurso de la semana para ver cómo sigue esta movilización y si hay algún resultado positivo para ustedes como docentes. Muchas gracias a todos y a todos los radioescuchas que se mantengan en sintonía, porque este no es un problema de Valdivia, no es un problema de la Isla Teja, es un problema nacional. Tenemos que recordar que el 80% de los 18.000 estudiantes que tiene la Universidad Austral de Chile recibe aporte fiscal directo e indirecto del Estado. Por lo tanto, es un problema nacional. Perfecto. Muchas gracias, don Sandor. Muy amable. Hasta luego.